Os pelo que nel marzo 2021, tan leu comisione postulación y que el cubo le chimpo la consuelo zavala castillo le diputado soto aprobarto, le un najal tal tumen les ascanza Julia Guadalupe Pacheco Ávila, tu yolal le nos meyas cubetic y chilujatil meyas ciencia, u candidata el le nos najil shock wadi. Lo presidente de la comisión, Yanis Escobedo Salazar, tu chimpolta, le uchikutsipta lo caba ostul candidatas, tu yola le no meyas cubeticobo. Ya lo yela al más con najatic le chimpolalo, ya lo usaba al cajolbil, le sen meyas cubetic scolelo, dije bashats meyahil, cultura, ciencia, educación, y este lubatico no pasta lengua derecho. Silvia López Escobedo, tu chola, le más najal le chimpolalo. Machuca en ti, tu laca le vas a atal y que el cubo le chimpo la lo tuve mate chumme ya, tu yo la los derechos colelo. Le cato choca lo convocatoria lo le diputada Milagro Romero Bastarra, chea tu sasil cunda, cu cubo le chimpo la lo, ti juntus colel, chicano me ya, tije vas a ujatil me ya gil, cultura, ciencia, educación, ua tu yo la los derechos colelo. Ucati ale, que es chenti jumpel me ya, cachic pajac, ma y chil tu laca li. La diputada y morena Fátima Pereira Salazar Tutzola. La comisión y postulación no nucan mea shak al tubeta, le cato shak al tazlala jump el currícula, le candidata so, le convocatoria o sácil, le ascansa jo tu najatas le chimpola lo, tu yolal le humeya y chil ciencia. Puntos. Tan la comisión de puntos constitucionales del gobernación cacha jolta pushak alil capel iniciativas, le tea utzayal. Le yash hatzli le artículo 49, tilun almat anilei general de Hacienda tial Yucatán, yetle tial ujel tu mensaje las artículos tilu almat anitransito, yetle vialidad tuyo la reemplacamiento cuban tu menú diputado y morena Miguel Candila, no. Tuyo la lejelo cubano propuesta y tu menú diputada y pan Rosa Diana Díaz Lizama tialu desechar tal. Y chilupaclan le diputado cumale iniciativa o candila no tutsola un pelo propuesta o carnal y lo clumil te alu celalie te lo chulul u cobrar tal reemplacamiento catunuca lo coordinador y pan Díaz Lizama ma patale iniciativa o tome mate chutasic utilil te alu ya tal seguridad o clumil tu men le tienes bal mucan kunsic e clumil tan lack up tuyo la de inversión, cuchulo, lo diputado y morena tu sácil cunda. Mawa tuyo la de reemplacamiento, cusen chupalutak en el seguridad. Vechan tu casa, le congreso a tu aprobarta un préstamo jalachil de 2.620 millones, te lo manda el cámara, 7 lo lag núcleo te al seguridad. Le diputada Silvia López tu casa. Hoxan un pel moctan norma oficial de seguridad pública tus hetzan utzol miyahil viscumbete le cambio y placas lala ospel hab de alu yohel tal masu yumilo le vehículos veituno candila no tu yala u yohel basku yalik le norma oficial o bechama tu contra yan le ubeta le cambio y placas o sino que tu yolal le usenakal tojol. Vale, lo diputado y pan Miguel Rodríguez Vaqueiro, tu chocas le propuesta técnica cubantio actan le sesionó, tu hetzan le iniciativa u cachanic u shulzar u cobrarta le reemplacamiento. Cachajol tapchan u shakali le iniciativa, te alojel tu mensao almat anil kuch cabalilulum Yucatán, tu tantumun lo presidente le Tribunal Superior de Justicia Ricardo Ávila Heredia, lo presidente le comisionó Carla Franco Blanco, tu zacajolvil. Tiene micrositio jep tu página y le congreso a CAM 950 tzibo putanca. Le diputada Díaz Lizama tutsola. Jumpel no shak al una jubetal. Tiene 13 iniciativas tusta no tumencana no tusta altano la comisiones permanentes. Le olal tu proponer ta cabeta kulak mea shak alil. Tia lo yilal jujumpelil. Le diputada Romero Bastarra chea tu yala. Leo iniciativa uku mahutan tu yolal adopción sojano kajalo shakaltal. Taita kubeta lo dictamen y tan le comisión de justicia y de seguridad pública vale. Matak muktan y si lo utush mal de poder judicial o tu yolal ukatik kaseban kunsak utramite le adopción.